Qué bien, al oído. ¿Qué está preparado? Sí, ahora Antoni preparará su último. No, no, tú lo vas a pinchar, no han comenzado. Ya están. Que comence. Ya. Esto no puedes leer, no. Esto de Camilo Seda y después es la carta de Tomeu. Esto salió el sábado 30 de mayo en el diario de Mallorca. Dice, las cinco dádivas materiales de la naturaleza. El aire, el agua, el fuego, el pan y la sal. Esto es, las cinco dádivas materiales de la naturaleza al hombre deberían ser bienes. Y su disfrute y posesión, derechos. Gratuitos e inaplicables, francos e irrenunciables. Todos tenemos derecho a respirar, a apagar la sed y lavarnos la cara, a calentarnos los cueros, a llevarnos un pedazo de pan a la boca o a sazonar el alimento que comemos. Y en defensa de esta elemental propiedad, el hombre debe pactar con el hombre que nadie debe dejar de respirar por nadie, ni pasar sed ni frío por nadie, ni ayunar ni comer sin sal por nadie. Y cuando digo por nadie, quiero dar a entender, si intento decir por culpa de nadie, ya que no confundo la usurpación por quien fuere con la noble abnegación, propia o ajena, que también se da. Si el hombre respetara en el otro hombre el sosegado disfrute de esas cinco bendiciones, quizá la vida no sería tan dura y difícil para muchos seres humanos, y en muy dispares latitudes, a veces no demasiado lejanas. La carta de... Sí. La carta de Tomeu, que salió también el sábado. Todos hemos perdido. Para empresarios y gobierno ha sido un fracaso. Para las centrales sindicales organizadoras, un éxito. Tras unas elecciones sucede lo mismo. Todos han ganado. Lo cierto es que todos hemos perdido. El empresario, algunos beneficios. El trabajador, su sueldo proporcional. El país, eventualmente, se ha empobrecido. Cuando una acción es legítima y legal, se hace sin necesidad de piquetes informativos ni de policía. Pero sucede que mitines y discursos reflejan una parte de la verdad. Solo unos pocos están más o menos informados. La gran mayoría sigue la corriente. Por ejemplo, el mercado central de Palma quería tener abierto, olvidándose de otras manifestaciones en contra de las grandes superficies que sin duda le beneficiaban. Los taxistas del aeropuerto, por la misma regla de tres, hacían la puñeta a los conductores de autocar, justamente al revés de lo sucedido en Alemania hace unas semanas. El estado del bienestar consistió en un neocapitalismo, neoliberalismo más unos sindicatos fuertes. Pues bien, en este país nunca llegó, donde se puso en práctica ya pasó. En la dirección que vamos se habrá constituido en Europa un ejército multinacional capaz de mantener el status quo y antes un caso de extrema necesidad a los mismos trabajadores a raya, mucho antes que los propios trabajadores europeos, como productores, consumidores y padres de los futuros trabajadores, soldados o no, tenga un asiento representativo en Bruselas. Unas organizaciones sindicales libres de todo gobierno e independientes de cualquier partido, sus miembros de querer votar lo harán de forma privada y secreta, que es, además, como debe ser. Deberán formar una piña a nivel europeo. Esto no es tan difícil. Ellos lo están consiguiendo siendo sus intereses mucho más variados y difusos. De otro modo, Europa no funcionará. Somos conscientes que esto puede representar un poder considerable, pero siempre negociador, reconciliador. Los trabajadores nunca, por sí solos, declararon guerras. Esta asociación deberá rechazar todo novio político, así como cualquier finalidad o pretensión de poseer el poder. Esto podría resultar muy peligroso. Su único objeto es dedicarse a los trabajadores con espíritu solidario e internacional. No hay ya lucha. Se reemplaza la idea de lucha por la de unión. Como trabajadores, debemos mantener los ojos abiertos. Como trabajadores debemos mantener los ojos abiertos. Hace 15 o 20 años, ciertos señores participaban en manifestaciones

la carta que hay que buscar en el... miércoles tras reformas. La verdadera meditación. Mucha gente cree que orar, meditar, tiene que ser en templos o lugares aislados. Cuán lejos están de la verdad, que Pablo decía, orad las 24 horas del día. En tu trabajo, en tu vida cotidiana, en tus actos positivos, está la verdadera oración. Algunos van como borregos buscando en cursillos que se dicen espirituales y que solo sirven para que unos cuantos vivan a costa de otros sin trabajar. Estos intelectuales esotéricos que viven del cuento y que solo sirven para desorientar más a los jóvenes que buscando a Dios y que no se dan cuenta que Él no está fuera, sino dentro de cada uno. Viviendo en amor, en armonía familiar, procurando estar bien contigo misma, cambiando lo que ensucia tu mente por cosas positivas que lo limpian. Sin necesidad de cursillos pagados, meditaciones o retiros espirituales, etc. Ya que Jesús el Cristo, Ciudad de Bermuda, no hacían esta clase de cursillos pagados por nuestra posibilidad. Yo envié el dinero. Luego me costaron un bolsito que me lo pusieron. Cuando las personas sienten a Dios, no necesitan adorar a falsos dioses ajenos a Él. Todas estas formas orientales de acercarse a Dios no hacen sino que alejarse más del camino hacia Él. Jóvenes, buscad si queréis, escudriñadlo todo, pero retened lo bueno, como decía Pablo, sed vosotros mismos y no seguidores de nadie, ya que si no formaréis parte de la gran manipulación que hay entonces pintado por el delito capitalista. Una vez más, de la iglesia pobre, agradezco la publicación de esta carta, muy bienvenida. ¿Tenías algo más? Ah, la habitación que hizo el otro día. Bueno, venía caminando por la calle Blanquerna, ¿no? Palma, 30 de mayo. Esta mañana caminando por Blanquerna, caminando sobre cuestiones problemáticas terrenales, de repente me vino una inquietante pregunta. ¿Dónde estoy? A lo que mi mente respondía, aquí en Mallorca. Pero esto es mi físico, y yo no soy eso. Soy más que cuerpo y mente, soy espíritu. La cuestión es, por lo tanto, ¿dónde estoy yo, mi espíritu? ¿En qué lugar de la escalera cósmica hacia Dios voy realmente? ¿En qué nivel evolutivo estoy? ¿Qué es lo que realmente debería entonces preocuparme en esta vida física temporal aquí en la Tierra? Comprendí que esto es lo que realmente debería preocuparme, mi estado de conciencia actual, en cómo estoy viviendo ahora y aquí, qué estoy haciendo realmente, por ascender un peldaño más, una vida menos que vivir, una vida aprovechada en riquezas espirituales, en desechar cosas negativas de la mente, sentir cómo vamos aliviando la carga psíquica que nos permite tener una mente despejada y conseguir así la verdadera vida, la auténtica razón por la que estamos en este planeta Tierra. Las preocupaciones cotidianas que me produce todo lo que me rodea deja de tener importancia. Me siento mejor si realmente me preocupo por caminar, viviendo una vida sin ensuciarla, sea un nuevo despertar, sintiendo amor universal. Bien, todo lo que se ha leído, siempre nos encontramos con lo mismo, va encajando a un punto, hasta nos ha sorprendido esto de Camilo Sela, que escribe muchas veces en el periódico, pero esas palabras vacías, vanas, pero esta vez, no hay ya un poquitín más claro, que se queda un corto, lo aclara más con él. Pero la solución siempre tenemos que tenerla presente. No hay otra. Y es el ser humano. Si el ser humano no cambia, no cambia nada. Entonces está claro. Ya no veremos más dos. El ser humano. Hará ahora unas dos horas que me han telefoneado una familia, la conocemos, para esta familia, que son familia de otras familias que también me conocen, Cayetano es el tipo raro, respetando todo lo que queráis, pero equivocado porque estas familias van al dinero. Personas de carrera, dinero por en medio, y ya en varias ocasiones, y esta tarde ha sido una de estas: por favor, Cayetano, mira si puedes ayudarnos. De no ser yo, de ser otro, hay motivos suficientes para mandar a hacer puñetas a todas estas personas. Cuando todo va bien, va bien. Y a vivir, y viva la pepa, y a ganar dinero. Cuando la cosa ya no va bien, acudamos a quién. Hombre, a personas que más o menos puedan ayudarnos espiritualmente. ¿Y cuántas veces he tenido que decir, caramba, es que vosotros actuáis de una forma que... cuando tenéis el coche roto, al mecánico? ¡No! Cayetano no es un mecánico de coches. En este caso podríamos decir de coches humanos. Siempre me he esforzado en dar la idea clara. No se trata de ser vagones, ir detrás de unos y de otros. Se trata de ser máquinas de tren. Y esta máquina de tren, bien encarrilada en las vías, que ve delante, los vagones no ven nada, es una comparación que hago, pero el ser humano, cuando se va convirtiendo en un auténtico apóstol de Cristo, sacerdote de Dios, avanza. Y lo chocante es que a medida que avanza, sube. Crece espiritualmente. Da pena ver que haya tanta gente que se esfuerza, y esto ya lo hemos dicho un montón de veces, año tras año, toda la vida se esfuerzan para hacer dinero, para poder comprar cosas. Pero cuando la cosa no marcha bien, ahí tenemos las pastillas para los nervios, para la depresión, después a los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, los consejeros, después las cartas de aquí y de allá, de tarot y adivinadores, y venga, ¿por qué todo esto? Si Cristo es la luz, y cuando digo Cristo es el Espíritu Universal de Dios, aunque después quitemos la palabra de Dios y pongamos creador, mente universal, es lo de menos esto. Pero ya que tenemos las palabras hechas ya, no sé para qué hacer palabras nuevas. Dios, Cristo, el Espíritu Universal, que nos guía, es la luz misma, y cuando hay luz se ven las cosas claras. Y a este señor le diría yo, a Camilo Cela, parece mentira que digas estas cosas y tú mismo te contradices, porque ¿qué has hecho toda tu vida? Escribir libros, después recibir un premio, que no sé si lo dijo él o lo dijo la prensa, pero yo creo que sí, te lo diría. Este dinero es para mí, me lo han dado a mí y punto. Guárdalo, amigo, que te haga buen provecho. Pero ¿qué estás haciendo en el mundo? Porque yo he leído cosas suyas, he ojeado algún libro, caramba, y en general son palabrotas, ideas como estas de ahora, este trocito, que he visto muy pocas, y aún así parece que las pone ahí, están más claras las de Tomeo en su carta. Lo que pasa es que después hay que hablar claro, más a fondo. Esta es la solución, amigos. Decirle la gran carta aquí en la prensa, y claro, yo envío muchas cartas y no me las publican. Está clara la cosa, porque siempre voy al fondo de la cuestión. Dos líneas, pero al fondo de la cuestión. Cambiad y cambiará el mundo. Y no vengáis con el cuento de religiones y ahora estos días la princesa no sé cuántos de Holanda, me parece, se ha convertido al catolicismo. Y Nicolás se ha ido a Israel, lo han hecho rabino y se ha convertido al judaísmo. En Palma mismo conocemos personas que antes eran muy católicas, a veces han venido allí, ya son testigos de Jehová. Y así, año tras año, siglo tras siglo, cambiando de partido político, de religión, de grupo, de secta, de modo de ser o de pensar, no de ser, sino de pensar. Y el mundo está hecho una porquería. ¡Os es necesario volver a nacer! Y dejemos si lo ha dicho Jesús o no lo ha dicho. ¡Es necesario a partir de estos momentos, cada momento, cambiar y procurar crecer espiritualmente, de cada día un poco más! Y en este caso podríamos decir, dejemos los libros, dejemos las Biblias, dejemos las religiones, dejemos todo esto. Y veamos la cosa clara y sencilla que tantas veces hemos repetido. Procuremos que cada minuto que pasa, seamos más personas y menos animales. Esto es todo, no hay más. Y después hay personas que me dicen, pero es que la sociedad, es que el ambiente, es que la gente, es que esto y que lo otro, ¿y qué? ¿Y qué? Yo mismo, de niño, he vivido en tiempos del rey, la monarquía, el rey Alfonso XIII. Después la república. Después la dictadura de Franco y ahora la de democracia. Yo siempre he procurado ser el mismo y he mandado a paseo partidos políticos, religiones, modos de predicar de ellos, no, porque siempre he visto la cosa clara, lo mismo. Lo mismo. La Plaza de la Paja, que yo tenía 8 años, 7 años, 6 años, era un niño, jugaba por la calle o por la plaza con otros niños. Cuando yo tuve 9 años de edad, empecé a trabajar de aprendiz de herrero. Los otros niños, no todos, pero algunos, empezaron a estudiar con los jesuitas de Montesión y con los franciscanos. Pasaron los años, yo me convertí en el yesero, y aquellos, empleados de banca, el director tal, el abogado, el arquitecto, y muy pocos se acercaron después a mí, casi nadie, como aquel que dice. Pero después, observando la vida de ellos y de otros, ¿sí? ¡Qué tanta religión! ¡Qué tanta cultura! ¡Qué tanta civilización! ¡Si al fin y al cabo lo que se busca es dinero! ¡Vivir lo mejor posible y a costa de los demás! Y de llevar la collera toda su vida del trabajo sencillo. ¿Sí? Y es cuando da pena ver que todas las religiones, y en general aquí en España, en Mallorca, la religión católica, de esta religión católica de España, vemos, en Mallorca mismo lo vemos, de estos bautizados, niños y niñas que han hecho también la primera comunión, de todo esto salen. En Palma mismo hay un montón de grupos protestantes. Son españoles, tanto si son peninsulares como mallorquines, engrosan allí, bueno, han creado grupos, sectas protestantes, con ex católicos, grupos esotéricos, hasta ya van al budismo, al hinduismo, al zen, el Palma mismo, pero después hay la otra parte, que esta sí que es funesta también. Los ladrones de arriba y de abajo, los estafadores, los que se llevan el dinero a Suiza, como se dice, los de malversación de fondos, los borrachos, la prostitución, la putería, la droga, todos, la gran mayoría, bautizados. Y así está el mundo. Después iremos al Islam, al judaísmo y a todos los ismos de todas las religiones y veremos exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está Dios para esta gente? Y es porque la gente misma, atontada, ha creído que Dios es algo que hay que adorar en un templo, unos así, otros asá, unos de rodillas, los otros con la cabeza en el suelo y otros poniéndose cosas por encima, como los judíos, y hacer cosas raras que parecen que hacen juegos de manos y se olvidan de lo más importante, que es vivir la vida sin ensuciarla. Y para vivir la vida sin ensuciarla, se tiene que trabajar toda la vida para poder comer. Y si se abre un negocio, una industria, un comercio, si la persona avanza espiritualmente, pues se llevará también su parte que no le corresponde de salario. Y punto. Pero este ser humano, hombre o mujer, jamás se enriquecerá a costa del trabajo del prójimo. ¿Por qué? Dejemos, si después dirá que es cristiano, o mahometano, o budista, o judío. No. No, porque puede ser un ateo, un comunista, un socialista. Cuando será más persona, se portará más como persona. No como un animal, no como una fiera, un perro que está cogiendo el hueso del otro, que muchas veces los animales se portan mejor. ¿Cuántos obreros y obreras mismos hay en España, en Palma mismo, que dejan un trabajo y van a otro? Bueno, no lo dejan, sino que cuando han terminado de aquí van allá para ganar más y roban el jornal a otros que están en el paro. Y después, tanto unos como otros, el grito llega al cielo si le roban la cartera, el coche, la moto, si entran en su casa y le roban, si le quitan la cartera o el monedero por la calle y... Pero es normal. ¿Qué es lo que estáis creando o sembrando? Lo que se siembra se recoge. ¿Dónde está esta llamada civilización? Yo no la veo por ninguna parte. Ahora, hemos visto por la televisión las noticias y hasta han dado el edificio, un edificio en ruinas de la Casa Salas, qué sé yo, no sé, una barbaridad de millones que el gobierno mallorquín tiene o tendrá que pagar para este edificio y convertirlo después en un museo. Mientras tanto, en Manacor y en Inca pasan los días, pasan los años pidiendo un hospital y el hospital no viene. ¿Qué clase de cultura es esta? ¿Qué clase de civilización? Ya tenim la seu que rellada d'ous, com diu, d'aim en mallorquí. Ya tendremos muchos museos, campos de golf y de fútbol, tendremos buenas carreteras y los hospitales. Se gastan millones para restaurar un convento o una iglesia porque se dice que aquello es patrimonio nacional. No esperemos milagros de partidos políticos ni de religiones. Esperemos el único y verdadero milagro. Esto sí que yo diría que es el gran milagro. que el ser humano se vaya convirtiendo un poco más en ser humano. Ahí está el verdadero milagro. No en apariciones de santos y santas y vírgenes y comedias, y si me ha curado, y si me hubiera dado curado. Este pobre hombre, porque yo decido así, con esta estampa que me trajo Miguel con María, de este señor sanador, curandero en Palma, es contratista, no sé, porque me parece que ya esto de contratista ya lo ha dejado, y hace una oración que la invocación y pone sal, la sal de que lo cura todo y lo salva, y esta casa esté bendita, que le vaya bien, y a la persona, al corral y al coche. Ya podría poner una lista más larga, que, y Magdalena, si tiene la olla un poco vieja, a ver si con esta agua bendita se arregla un poco la olla. Pero dejemos esto, porque estos días hemos tenido una experiencia, y vosotros casi todos lo sabéis. Nicolás con su libro, el hermano de Manolo, sacando una vez más los trapos sucios de la Inquisición en Mallorca. Después he hojeado estos días un libro que ha traído también Manola, que es su madre. Esta señora, ¿cómo se llama? De Opus Dei, la secretaria. La secretaria de... ¿Ves? ¿La escribana Balaguer? Sí. La secretaria. Pero, ¿cómo pone en este libro, cómo pone a Escribá y a toda la organización de Opus Dei? Entonces, imaginemos que yo soy un ser humano así, sencillo, sin estudios ni nada, pero sé leer un poco. Leo el libro de Nicolás, después leo el libro de esta señora, y cuando lo he leído todo, produce en mí... ¿Qué produce en mí? Esto para no criticar a nadie. ¿Qué produce después en mí? Supongamos que yo soy otro Cayetano. Si yo sentía un poco de rabia o de odio, estos dos libros me ayudan a hacer crecer el odio, la rabia. Después cae en mis manos otro libro, y lo entenderéis todos porque seguramente habréis leído o hojeado alguno de estos. Un libro de los testigos de Jehová en contra de la Iglesia Católica. Hace algunos años yo leí un librito, por ejemplo, pequeñito, hecho de un jesuita, escrito, y cómo ponía los protestantes. Incluso hay unas frases, claro, que en tiempo, eran tiempos de Franco, que se editó este libro. Pero, ¿qué es esto? Sembrar tanta cizaña, llegar a decir este jesuita, en los centros, porque no decía iglesias, en los centros protestantes de España, si acudís, veréis que solamente hay gente vividora, gente que va a engañar al prójimo para el dinero, y sobre todo, prostitución, meretrices, palabras un poco técnicas, por no decir casas de putas. Que solamente faltaba esto. Después van los protestantes, leen aquello, ya tenemos la lucha, la rabia contra los jesuitas, contra la Iglesia Católica, y así estamos. los mahometanos contra los judíos, cuando ya no pueden más bombas, ya no se conforman con libros. ¿Qué es esta barbaridad? Ya me parece que ya es hora que vosotros mismos comprendáis que ya es bien el momento de decir ¡basta! Que yo no estoy con vuestro juego. Y me presento tal como soy. Y estoy muy contento, y de lo que voy a decir ahora, ¡muy contento! Porque han puesto el nombre en la prensa, el nombre de Tomeu. ¡Muy contento! Y a lo mejor él no lo está tanto, pero yo sí. ¿Por qué? La cosa está clara. Porque hace muchos años que la prensa y la radio y televisión en España me conocen. Y en tiempos de Franco, que hasta venían a mi casa allí, en la vivienda, y siempre he procurado ser Cayetano, el yesero. Ahora, el yesero jubilado. Yo, pero no para que los demás me pongan encima de un altar, no. Pero tampoco tengo que esconderme, tampoco tenemos que escondernos. Y cuando es el momento, en la vida misma, cuando hablamos con alguien y viene bien la cosa, para el carro, que yo no comulgo con esto. Y punto. Ya está. Así de claro y así de sencillo. ¿Qué me propones este trabajo, este negocio, esta cosa así o esta...? No. Conmigo no cuentes. ¿Cómo? ¡No cuentes! Y punto. Caramba, es que eres un fraile, eres un ermitaño, es que mujer eres una monja. ¡Sí! Pero no de estos que se meten en conventos y viven a costa de los demás. Yo trato de ser un fraile, un ermitaño, un apóstol de Cristo, un sacerdote, un obispo, un papa, un cardenal, lo que quieras, pero en mi casa y en mi trabajo, y con mucha honra, y trato de vivir como persona, y no quiero yo vivir a costa de los demás. Esto que lo hagan los que tienen tanto estudio, que salen de las universidades, y después, ya veis, estropean el mundo. Porque por uno que salga de la universidad, que se porte bien, que sea una persona, vemos en la práctica que hay miles que después estropean el mundo. Porque todos estos señores que gobiernan hoy España, ¿qué tiene que ver si son socialistas o derechas o izquierdas? Y no son albañiles ni zapateros, ni enterradores. Es gente de estudio. Pues allá ellos, si no se entienden, ni ensucian el mundo. Ahora, hasta ahora, la OTAN contra el comunismo. Ah, ahora no hay comunismo. Y ahora, bueno, seguiremos la comedia, haremos o sacaremos de la manga otros motivos. Lo importante es sostener aquello, y ejército, y dinero, y venga, y gasto, y gasto, y los pobres que se mueran. Modo de defendernos de todo esto no son sindicatos obreros ni religiones. En estos mensajes cortos que hay allí dentro, que dice la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón, doy la idea clara. No votes para nadie. Ya seas objetor de conciencia, te das de baja de la religión y procura no traer muchos hijos al mundo. Basta ya de aumentar el hambre, la miseria y los soldados para las guerras de los ricos. ¡No abortes, mujer! ¡No abortes! Tú procura que tu niño, tu niña, sobre todo el niño ahora en España, que en otras partes ya son niños también, pero ahora y pronto vendrá esto en España, pero tú no abortes. Tú cuida tu niño. Aliméntalo. Haz que crezca. Cuando tenga su edad, 18 años, 20, ya lo cogeremos nosotros y lo haremos abortar. En una guerra o lo que nos convenga a nosotros. Y tú a callar, después le diremos, ha muerto por la patria, en servicio, ha muerto en servicio. Aquí tienes una medallita y punto. Cuando hay luz, vemos las cosas claras. ¿Y cuántas veces os he dicho aprended de mí? ¿Por qué os he dicho esto? Porque veáis, en este obrero, sin estudios, pero que ha procurado toda la vida ser sabio, santo, apóstol, todo lo que queráis, menos tonto. Así de claro y así de sencillo. Y cuando digo todo esto, sobre todo de santo, yo me veo a mí mismo mucho menos santo que me veáis vosotros. O sea que, cuidado, no me hago ilusiones. Pero caramba, imaginemos lo que me decía una señora de Madrid por el teléfono una vez. Es que tendría que haber muchos cayetanos como tú en el mundo. La cosa está clara, le dije. Empieza tú, procura ser tú ya un cayetano, una cayetana, en Madrid mismo. Habla, reúne a gente en tu casa, practica esta cosa espiritual. Porque si no la practicas, ¿cómo vas a poder predicarla? Y está, sed apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios, y dejate el engaño de esta gente que, ah, no, hombre, Cayetano, el sacerdote tiene que salir del seminario, tiene que tener sus estudios. Yo lo que yo dije a la madre de Jaime, que vino allí con el nacimiento de la Esther, esto lo he dicho, pero hay personas que no lo saben. Y la madre sube, y yo estaba allí dentro, y se pone a llorar. ¡Ay, Cayetano! ¿Es valenciana? La madre, claro. Y ahora, tanto Jaime como la Lucía no quieren bautizar a la Esther. Porque tienen que bautizarla. Ya la bautizaremos nosotros. ¿Cómo? Claro. Nosotros. Si no, a ver, te hago la pregunta. Imaginemos que la traemos ahí a la Iglesia Católica y el sacerdote dice unas palabras aprendidas del seminario, le echa unas gotas de agua y punto. Después nosotros hacemos también lo mismo. Supongamos que hacemos lo mismo, si no queréis, con la Esther, con otra, en fin, un cambio. ¿Dónde te parece a ti, le dije a la madre de Jaime, que habrá más sentimiento? Ya la madre dejó de llorar y dice, caramba, verdad, yo no había pensado en esto. Claro, el sacerdote nos pondrá los sentimientos nuestros. Claro que no. Si tú eres la madre del padre de la Esther. Yo soy el padre, Magdalena es la madre de la madre de la Esther. Somos los abuelos. Y nosotros y los padres, ¿qué? ¿Haremos comedia? No habrá sentimiento, entonces. Vino bien la cosa. Claro. Era ya, bueno, ahora día 29 de junio de este mes. Nos hará 4 añitos y como que un poco de calor, Castro, que estaba abajo, vivía en el primer piso, vamos a su casa, la casa se llena de gente, ya tenemos ahí a Jaime, la Lucía, Magdalena, yo, la madre de Jaime, con el niño, la niñita, entre un niño nos peleábamos por tenerla, y yo dije unas palabras que ya no me acuerdo bien. Con unas gotitas de agua. Dije a la madre de Jaime. Ahí tiene razón, Cayetano, es que es así. Ahora imaginemos. No la Esther, sino niños y niñas, en el mundo, en España, en Mallorca, no han sido bautizados por el sacerdote o por el pastor protestante, mueren, van a presencia de Dios y Dios les dice, aquí no puedes entrar en el cielo. ¿Por qué? Porque no te dieron las gotitas de agua que el hombre que estudia en el seminario, pero Señor Dios, Maestro Dios, Padre Dios, si este que yo he sabido es más ateo, no cree en nada, pero en estudios de seminario, ¿creéis vosotros que Dios universal puede decir estas barbaridades? Ya no puede estar más clara la cosa. ¿Cuántas veces os he dicho que yo me peleo con el maestro? Y se ríe. Y se ríe de contento. Porque ve que nos entendemos, que yo lo entiendo. ¿Cuántas veces, estando aquí en el balcón, y lo digo ahora aquí que hay Magdalena, y estando solo en el balcón, discutiendo con el periquito, y a veces dejando el periquito, ¿no? Si está enfermo, si lo otro, bueno, ahora ya hemos dado la pasadita, y estas guerras, y estas barbaridades, y esta cosa, y bueno. Pero, maestro, y esto porque así, ya sabe, pero claro, yo miro por la calle, no es que mi vista esté, pero si hay luz, si hay sol, ¿no? Y veo que por la acera pasa una mujer, elegante, joven, buen tipo, la miro, maestro, espera. Yo tengo que mirar a aquella. ¿Os habéis dado cuenta de lo que os he dicho? Y el maestro se ríe. Después vendrán los mandamases, los teólogos católicos y protestantes, los grandes de las religiones. ¡Satanás, Cayetano, esto es el demonio! ¡No! El demonio. Siempre me acuerdo de la película aquella de Charles Preston, no sé si lo he dicho bien. Lo he pronunciado bien. Sí, no. De la película aquella que hace de pintor en el Vaticano. ¿Qué se decía aquello? La Sí, exacto. Que está pintando ahí arriba a Adán y Eva. El Papa. Y los cardenales aquí al Papa dándole la paliza, ¡mira qué pinta allí! ¿Y qué dice el pintor, Charles Preston, el artista? ¿Acaso Dios no los creó desnudos, bardaleros? ¿Os dais cuenta? Y en este caso, si vamos a la selva, que aún encontraríamos, porque a veces por la tele han dado algún reportaje, hay aún tribus que están completamente desnudos. Y podéis estar seguros que estos no pecan. Los que pecan son esa tontería, esa comedia social, esta llamada cultura o civilización. Porque Tomeu conoce bastante esto de filosofía, por estudio, yo no, pero comprendo que la verdadera filosofía es la verdadera religión. Y la verdadera religión es la verdadera filosofía. Y esta verdadera religión y verdadera filosofía es la verdadera vida. Y la verdadera vida es vivirla sin ensuciarla. ¡Y punto! Y cuando nos portamos como personas, ¿qué tiene que ver? Si hay desnudo o no hay desnudo. Si sabemos leer o no leer. Si hemos leído el libro tal o cual. si nos hundamos en la Biblia o no, en otro libro, ¿qué tiene que ver todo esto si vivimos la vida? Yo creo que ahora, no sé los demás qué dirían, pero Sócrates me daría completamente la razón. Porque, claro, siempre me ha tirado un poco más Sócrates que los demás. A lo mejor será porque, no sé, Sócrates era un poco cabezota y yo también lo soy un poco. ¿Os dais cuenta? Así de claro y así de sencillo. No se trata de ir por la vida, por la calle y... Santa María, madre, yo soy muy religioso, yo soy muy espiritual. No, como tampoco hay que ir por la calle, a la vida. Sí, porque ya el versículo tal y tal y tal, esto está con machetas, estas tontas que cuando han terminado... Mira, un día, Jaime Moy y yo nos invitaron a una charla con el jefe de un grupo católico, que en aquel momento, yo no sé, esto si ha desaparecido, no sé, se decían identes. Nunca había oído yo decir idente, carismático, o si carismáticos, cursillos de cristiandad, y acción católica, esto de los obreros de la OAH, pero idente. Bien, total, que aquel señor, todo un señor sacerdote, que dirigía la cosa, detrás de la Plaza de Toros, en una casa particular, en un chalet. Entramos allí, había una serie de chicos y chicas que rezando el rosario, y aquel hombre nos hizo entrar en una habitación, más pequeña que esto, y al cabo de un rato estaba lleno de humo porque aquel tipo estaba fumando. Jaime y yo nos pusimos a toser pero más exagerado, hasta que él dice, no fumaré más, menos mal, porque... Pero, y un detalle, empezó. Sí, porque nosotros los siguientes, y esto, pum, y se acabó la cinta. Y nosotros escuchando. Sí, ahora ya, preguntad algo y... Se veía tan claro aquello, que aquel hombre, pues, lo había leído, se lo habían dicho, como una cinta, pero al principio, a mí, porque nosotros los siguientes, y esto, en fin. Después ya tenía que volver a repetir algo, porque ya se había acabado ya la cinta. ¿Qué pasa aquí? Yo tengo que tener este reloj aquí. Porque si no tengo este reloj, todo esto que se dice de la garganta, cuerdas vocales y toda esa cosa física que yo no conozco mucho, pues esto sí que me dejaría, como se dice, afónico. Yo estaría hablando aquí horas, días, años de poder contar con mi físico. El físico me obedece, no tengo ganas, no tengo apetito, en fin, no tengo sueño. Y las cuerdas estas marchan, pues estaré aquí hablando, venga, hasta que muera, pero siguiendo, así. ¿Qué pasa aquí? Y hay un detalle, ¿qué veis? Veo señores que salen por la televisión, los políticos, y sobre todo los reyes de España, el gran rey, porque es muy alto, tiene que leer en un papel lo que tiene que decir. Después viene Fidel Castro y habla 3 o 4 horas seguidas y no lee nada. No alabo a Fidel Castro, es para dar el ejemplo. Cuando se dicen verdades, no es necesario rebuscar lo que tengo que decir y hacer. Se avanza, se dice y punto. Caetano, pero te has pasado porque esto no es así, no es así, muy bien. Pero yo no he buscado nada para ser la puñeta a nadie. He procurado siempre ser sincero. Si hacéis esto, La cosa está clara, siempre va bien. Y si no, los que me estaban presentes allí, en la casa esta de cultura, de esa nostra, allí, con esto de la historia de los chuetas de Mallorca. Sí, soy chueta, mallorquín, no tengo estudios. Y tendré que perdonarme si no me explico bien en mallorquín, porque yo veo por la tele que hablan en mallorquín, yo no lo entiendo. Y un señor saltó por ahí del público, dice, es catalán, esto es catalán, bien. Catalán, mallorquín, valenciano. No tengo estudios, he trabajado de yesero toda mi vida y estoy muy orgulloso de pertenecer a estos de la oreja baja. Contra los de la oreja alta, que esto en Mallorca se decía de los descendientes de judíos ricos y pobres. Y punto. Pero no se trata de... caramba, el canónigo este de Málaga. Me escribía cartas, todo bien. Pero un día me dice en una carta, caramba Cayetano, tú siempre, y con vosotros, con la iglesia pobre, y siempre haciendo alarde de la pobreza, y esto no tiene que ser así. No tenemos que hacer alarde de la pobreza, no hay que presentarse ahí, yo soy un obrero. Le escribí una carta. Ya no me ha contestado. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque en esta carta yo le dije, no, amigo, yo no te comprendo. Si yo hago, o no, los demás que formamos esta iglesia pobre aquí, alardeamos de ser obreros, trabajadores, caramba con vosotros, una iglesia de los ricos. Y admitís, y excelencias, y vuestra esencia, y su alteza, y príncipes, y condes, y marqueses, y el Santo Padre, y vicarios, y cardenales, y obispos, y don fulano, y don mengano, y que, caramba, vosotros sí que hacéis alarde de toda esa porquería humana. Nosotros simplemente hacemos los alardes de trabajadores, y el que es carpintero, y el que es basurero, basurero, y punto. Ya no me ha contestado. ¿Qué tanto alarde? Alarde porque digo yo soy yesero. Pues su canto pero es que un día un sacerdote aquí, ya me lo habían dicho otras veces, otras personas, pero un sacerdote católico en Palma me dijo a mí personalmente así, cuando yo trabajaba, Cayetano, por favor, no digas que trabajas de yesero. ¿Por qué? Claro, ¿qué se ve? ¿Por qué? Aquel hombre le caía mal la cosa. De que yo poder hacerle la contraria, un yesero. Ya está bien que me haga la contraria un arquitecto, un abogado, un maestro de escuela, el tal y tal, pero un simple obrero que no sabe casi casi poner su nombre, que estos mensajes tienen que arreglarlos Juan Antonio o José, si hay una H de más o falta de la H o un punto, ¿sí? Claro, que sabe este. ¿Os dais cuenta? Pues vosotros no tengáis temor de nada de estas cosas de la vida espiritual. Y no confundáis vosotros, ni hagáis confundir a los demás en esta cosa espiritual, que si ella, la otra persona que os escucha, toma la cosa como de parroquia, de sacristía, decirle, de sacristía nada. La sacristía o la parroquia está en mi casa. Y punto. Sí. Hay un fraile, pero en mi casa. A veces han dicho a Tomeu, caramba, tú no eres lo que eras antes. Te convertirás en un sacerdote, en un fraile. Tú no sales de casa. Porque tienes que salir de casa si no quieres salir. Que esté en su casa leyendo y meditando, y punto. Que después le da la rabia que ella ahí y se sale, se afeita, se arregla un poco, se perfuma y se va a buscar por ahí, lo que encuentre, ya se arreglará. Al equipo. Así de claro y así de sencillo. La vaina es sencilla. Ya veis, de la forma sencilla, clara, imaginad que yo soy el superior del convento, los hombres los frailes, las mujeres las monjas, y os digo como superior, no hagáis comedia y tenéis que divertiros en la vida. Pero ¿cómo divertirse? Ahí está. Esto lo dejo para vosotros. No es lo mismo divertirse que hacer el payaso, hacer el tonto y rebajarse de cada día más y más y más, hasta que cuando te das cuenta estás en el barro y ya no puedes salirte. Esto no es divertirse. Esto no es divertirse. Si no, mirad a aquel hombre o mujer que beba una copita o dos y se siente alegre. Y se divierte. Pero ¿qué pasa si estas copitas aumentan? Y bebe más, y de cada día más. ¿Se divierte? Los demás se divierten. Mira este cómo está borracho. Esta que cómo está borracha. Pues la gente se divierte sobre la desgracia de aquel ser humano que no ha sabido de divertirse. ¿La cosa está clara? Auténtica filosofía. Auténtico cristianismo o budismo, lo que queráis. Auténtica vida. Vivirla sin ensuciarla. Punto. Y cuando leéis algún libro, saber tener la idea clara de que estos siembran odio, rabia, estos todo a su favor, en contra de los demás, bien. Pero conmigo no contéis, ni vosotros ni vosotros. ¿Sí? Segundo, saber decir no, o saber decir sí. Pero por desgracia hay tanta gente que en la ignorancia, claro, se dan detrás de otros. Y por eso se ha sacado a reducir el dicho que dice, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Pues no. Y que en contra de Vicente, si vosotros mismos procurad tener ideas propias. Y cuántas veces hemos dicho, y cuando venís por aquí a escuchar a Cayetano y ese jubilado, que sea para daros ideas, no para que vosotros tenéis que ir detrás de Cayetano, no, no adelantaríamos nada si vosotros no andáis. Andad vosotros y no tengáis temor, que al fin y al cabo la sociedad no es más que una suciedad, es tontería. Así de claro y así de sencillo. Y todo lo que podáis decirme del trabajo, si esto, lo otro, y, no sé, porque yo lo he vivido y tenemos que alternar con esto, con el otro, y vividores, pillos, mangantes que te quieren dominarte, que quieren chuparte la sangre. ¡Para el carro! Llegarás hasta donde yo quiera. Y punto. Ya está. Así de claro y así de sencillo. Ahora, hay unos minutos aquí, dejémoslo, que ahora os toca a vosotros. No habléis todos juntos. Solamente he oído a Gori que estaba riendo, pero a lo mejor se ha dormido. ¿Está Gori? No, estoy despierto hoy. No está dormido. Yo me he dormido. Claro, Gori. Sí. Va vosotros. ¿Eh? No, y yo estaba esta mañana, lo he escrito en un papel porque estaba pensando en esto de... Efectivamente, es verdad, la sociedad te crea, te cría mal, aún con buena fe, y te cría mal. Pero en el momento en que tú lo ves, en el momento en que tú lo piensas, ya no hay justificación. A partir de ahí ya eres tú. Y este es el gran paso que se tiene que dar, sobre todo la gente más joven, ¿no? Esto tendríamos que entender. Y referente a los chuetes de Orea Alto, Orea Baixo, resulta que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de las Baleares se llama Caetano Martino, pero también un nombre con M, Chueto y Baix. O sea que es FMV, las mismas iniciales. Y esto ya nos da el ejemplo exacto, porque aquel es el comandante, teniente coronel, el que salió en el periódico el otro día. De oreja alta. Y tan alta, que dice que esto de la insumisión y que no sé qué, no sé cuánto, que queda justificado lo de la mili. Bueno, pues, lo digo incluso por el libro de Nicolás. Y esto también pasaba en 1319. Hay que sí y hay que no. Y esto es lo que pasa. Pero este señor escribió en el periódico y tiene hecha... ¿Y es comandante? Comandante. Sí, comandante, jefe de las tropas armadas de las Baleares. Yo tengo... Y es Chueto, de Caetano, yo tengo, sí, pero y de segundo y de primera persona. Pero yo tengo, bueno, podríamos decir dos grados más que él. Pues soy un general de brigada. Yo soy de oreja baja. De oreja baja. Y esero jubilado. Eso es mucho grado. ¿Eh? Mucho grado esto ya. Eso es grave ya. Estos son todas las estrellas. Barras y estrellas. Son seis. Casi buen sol. Mi trabajo siempre ha sido ayudar a construir casas. ¿Me escuchas, Tomeu? Sí. Los albañiles hacen el armazón, las paredes, y después revestimos nosotros de yeso. Es decir, siempre he ayudado a construir la casa. El ejército siempre ayuda a destruirla con bombas. Pues. No construye ni una. Y este también es un choito y es un técnico de destruir. Porque es oreja alta. Ah, pues ahí está la diferencia. O sea, ¿qué problema? No son los chuetos, son las orejas. Las orejas. Me la mata la oreja de nerviosa y afuera, ya no fueron muy bien. No, si son petites, sí. Ah, si son nerviosas. Petites, pequeñas. Trae, cuando va a Ibiza, trae unos pasteles, que se dicen orejas de Ibiza. Procura, me escolta esto, meu, las traes pequeñas. Pero si no hay pequeñas y son grandes, aquí las cortaremos y haremos orejas pequeñas. Y aquí tenemos... Esta gente joven, que diga algo, a ver. Tenemos aquí a Carmen. Con sus dos, y ahora ya conozco tres, no es así, no hay más. No. Dos chicos y una chica. ¡Ay, bombes! ¿Puedo decirlo ahora? Sí, puede decir lo que quiera. Lo que quiera. Sí, dígame. Que Dios te conserve estos tres tipos, que están más sanos, yo diría que Felipe González y compañía. Yo. Faltaría más que los que quieren más sketches. Y vosotros no os pongáis encima de un altar ahora, porque yo haya dicho esto, Tranquilos. Y a comer muchas lentejas y a crecer. ¿Y qué vos haces? En dos sentidos, no solamente el físico. Ellos saben, es dos sentidos, tenen molt clar. I Núria, li pots mullar, perquè tinc una sèrie de coses per aquí dins. Suelta, venga, molla-li, aunque sea en català. Ja lo traduciremos després a l'inglès per a Maria. Jo no, perquè no sé anglès. Però Tomeu... Que no sé, que no puc dir anglès. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, No, no és això, no és. Sí, m'ho havia dit. Avui de matí ha cridat amb ella. De mare o pare. He conversat amb ella, un poc de ànimos, i ja veurem. Sí, sí. Ella suelta, suelta. Va, suelta, suelta. De moment no m'estic escuchando. No, pero desde que vienes por aquí ya has encontrado con nosotros, que sospechas con nosotros, que ves con nosotros, porque si te fijas bien verás que a ti todos somos jóvenes, no queremos viejos. Mira, yo. Te fijas muy bien, pero ¿eh? Te fijas muy bien. ¿Qué digo? Que se ha de fijar muy bien, porque si no a lo mejor no lo ves. Lo que tú ves con un ojo, yo creo que con los dos nosotros no, ya no lo vemos. No, hombre. Los que están tienen más edad, son los que llevan barba y... ¿Castro está? Sí, que está escondido. Castro está escondido porque la edad... Además, ya se balancea y todo. ¿Y tú qué haces? Yo estoy fijo. Con lo poco fijo que hay hoy en el mundo, yo trato de estar fijo. ¿Y qué? María, suelta porque veo ya. No tiene María Rosa aquí. Si no, no suelta ni nada. Pablo sin nada. ¿Eh? La María Rosa. Ah, sí. Pero está mucho bien. María Rosa, ¿en qué edición? No sé. ¿Edición? Y la Esther está de vacaciones en Valencia. Yo digo la Esther. Que descanse. Pues ya ahora los padres, yo ya paso un poco de los padres. ¿Qué digo en español? Que yo paso un poco de los padres de Esther. A mí ahora ya me preocupa más Esther. Me explico. Padres están criados, después se tiene que... Después ya se paran dimarts y mecles ya lo iba a decir. Y añoraban. Bueno, la Esther dice, papá, vamos a tomar el avión que la abuela debe llorar aún. Y porque cuando se despidió estaba llorando. ¿Sí? Yo no estaba llorando, yo me escondí. No, no. En todo caso, Vietano, lo que has dicho de sobre el estudio, ¿no? Sobre lo de las universidades, la gente esta que sale de la universidad, que desde luego... Hay que entender el sentido que le doy todo esto. Pues, no, era más que nada por aclarar esto, porque en parte pues tu sentimiento es bien comprensible, ¿no? Porque, digamos, por tu falta de estudio humano, claro, todo esto queda bastante, digamos, bastante... bueno, el estudio, la universidad, todo lo que sea... y acaparar mentalmente pues, cosas, pues tú prácticamente con tu vida lo has superado. Y es más que superarlo, con tu propio ejemplo das a entender que no es tanto lo que no, que lo que se da. Hay que estudiar. La familia que has vivido. También. Hay que estudiar. Sí, sí, sí se puede, ¿eh? Si se quiere estudiar. Si se tiene, la cosa aquella. Pero hay que crecer como persona. Y entonces ahí tenemos... la grandiosidad del ser, que tenga lo que se dice a veces, que dice Tomeu, esa cultura, esta cosa, esta civilización, esta educación, todo lo que queráis, junto con la cosa espiritual, hasta podríamos decir que sería un ser perfecto en este mundo. Pero, caramba, caramba, en toda mi vida yo he pasado yeso. Hombre, es que ahí como... Y del yeso nos salen bombas atómicas. Ahí, es que en nosotros, por lo menos, en particular... Nosotros de alguien que... De... En particular, así, claro, predomina más el sentimiento más espiritual, más de adentro, que no ese sentimiento más de estudio, de nombre, ¿no? Y claro, si tenemos que optar, en tal caso, por una de las dos cosas, yo pues, personalmente opto más... en ser culto por dentro, no por mente, ¿no? Sí, no, ya. Eso es lógico. O sea, que es más que nada por la inclinación de lo que aspiramos. Esto está bien y es muy respetable, pero te veo, José, por dónde vas. Y San Pablo tiene cosas muy bonitas, y era un tipo realmente culto. Los que escribieron la Biblia, los que escribieron, sabían escribir en griego y sabían un poco de esto. A mí no veo ningún trauma. Lo que sí es una tontería es que ahora en selectividad para entrar en las universidades en España haya 300.000 estudiantes. Esto es una barbaridad. En Granada hay 8.000 estudiantes de derecho, 8.000 abogados. Esto es una barbaridad. La sociedad que encamina a estos chicos de 18, 19 años y no los encamina a trabajos manuales, a formación profesional, esto es una barbaridad. Pero es que el Estado le interesa que haya muchos estudiantes. Porque es tener... Para que te ganas lo que hay que estudiar más. En la sociedad. Y es tener muchísima gente que estaría en el paro, tenerlas aparcadas en la... Es que hay que verlo. Las universidades es un nido de gente que se lo estaría parado. Entonces esto al Estado le interesa, por eso se promocionan las universidades. Ahora, que alguien que tenga motivaciones espirituales y encima estudie algo que le pueda, pues muy bien, como si no. Desde luego, en las universidades no han dicho nunca espiritualidad. No, es que no hay ninguna carrera. Es que no hay ninguna carrera. Es la persona, no tiene nada que ver. Entonces, de verdad que ha salido la bomba atómica de alguien, pero también ha salido la vacuna, la penicilina, el galbutano y las neveras. También han salido de la universidad. ¿Qué quieres que te diga? No, nada. No hay que defender, pero... De que ahí también tomé una millonada, y no son miles, son una millonada de cantidad de seres humanos que por necesidad tienen que estar trabajando. Desde luego no en el trabajo que les gustaría, pero sí trabajando. Pero desde luego no teniendo ese tiempo, no teniendo esa capacidad, no teniendo todo lo que se tenía que necesitar, pues para dedicarlo a un estudio y tal. Entonces, ¿qué opción, digamos, más, qué alternativa más cercana para esas personas, para realizarlas como personas, que es esta solución individual, está dando, digamos, más alternativa, es para dar más alternativa al ser humano que no el estudio? Y entonces, para muchos millones de personas, ya no hay la alternativa o espiritualidad o estudio. O sea, no hay las dos cosas, el estudio y la cosa suya alimentarla. Hay una de las dos, y en este caso es la más sencilla, que es alimentarte por dentro, porque no tienen el medio necesario para hacerlo intelectualmente, ¿no entiendes? Pero los que tienen medio no van a quitar el trabajo a los que no tienen miedo, y encima de que no hay trabajo suficiente. Bien, pero simplemente eso, valorar un poco más... Yo no valoro un poco más, porque si decimos que es la persona que tiene que cambiar, pues entonces tiene que cambiar el basurero y el arquitecto, y él no tiene nada que ver la carrera ni no carrera. Ya está. Entonces, es la persona, y si decimos que es la persona, pues ya está. Yo creo que es la persona. Los libros no te acercan a Dios. Pero trabajar con él el arado, de por sí, tampoco te acercan, ¿no? Como no tengas las ideas un poco claras. Entonces, mira, sí que está bien, ¿no? Sí, mira cómo está. Ese trabaja con las manos, mira cómo está. Y si analizamos las cosas un poco más, por ejemplo, nosotros no rompemos un hueso, nos gusta ir y un señor que ha estudiado y que sabe cómo colocarnos, porque conoce anatomía y X cosas, nos lo coloca y nos arregla. Necesitamos una silla y nos vamos a un señor que hace sillas, lo llama carpintero, y estamos contentos de que este señor haga sillas, porque si no, sentaríamos en el suelo. Y nos vamos por la calle, tenemos un golpe, tenemos que ir a los juzgados, y estamos contentos de que nos tengan un abogado y de que nos defiendan. Tal vez la sociedad está montada de una manera en la que sobran oficios o faltan oficios, o no lo sé, esto ya es otro tema. Pero cada uno, dentro de su trabajo, es necesario. Hay trabajos aunque a lo mejor se podrían suprimir, como el de sacerdote o el de militar o el de X, desde mi punto de vista, ¿no? Otros dirán que no. Pero independientemente de los trabajos, cogemos a 100 carpinteros, 100 abogados, 100 médicos y 100 jardineros, y en ellos veremos diferencias. Que uno es una buena persona, el otro no lo es, uno es un buen abogado, el otro no lo es, uno es un mal jardinero, el otro no lo es, tal. Veremos muchas diferencias. Pero no serán más espirituales los jardineros ni más espirituales los abogados. Dependerá, a lo mejor en esa estadística será un 50-50 y en la otra será un 60-40 y en la otra un 40-40. Okay, si digamos a la misma conclusión, que es la persona. Sí, Manolo, es así, siempre es así con esto. Por eso yo lo veo un poco dogmático salir de cuño, es decir, no es que este tal. Tolstoy era un tipo súper culto, y míratelo, Tolstoy. Gandhi es abogado. Teresa Jesús, si es que su mística es buena y auténtica, también sabe si es que es bueno. Y San Juan de la Cruz, no hablemos, si es que también es auténtico, pues no es. Y después se encuentra. Y Einstein, que colaboró, y es judío, y colaboró con la bomba atómica, es un tío que tiene unas creencias y una espiritualidad, pero fabulosa. Que esto no está a nivel de la calle porque se le conoce como científico, pero es un hombre que es maravilloso. Él no se dio cuenta, se le escapó la cosa de la mano. Si él lo hubiera visto, lo hubiera podido parar. Sí. Pero claro, como persona tiene una cualidad buenísima. Además, tiene el escrito suyo, el qué persona, dónde iba. Lo que pasa es que fue un fallo, igual fallo que Francisco de Asís, de al final agachar la cabeza delante del Papa. Porque también, pues, había... Es que uno sin darse cuenta colabora. Es que no, o sea, estás en un medio que sin darte cuenta colaboras y la otra persona ya, que ve la cosa negra, dice, aprovecharé. Porque, a ver, la bomba atómica fueron los ojos de los demás, no fue su ojo que ya veía la malicia ahí con la... Claro. Y pasa una cosa, que si un jardinero, en vez de tirar abono, tira herbicida, no saldrá a la luz pública, pero es un inventor. Quiere inventar una bombilla, inventa una bomba atómica. Es algo que, o sea, a Einstein se le puede hacer así con el dedo, pero a un carpintero que ha hecho una silla con tres patas, no saldrá, no será tan rebumbante como una persona que canta, porque está en los libros, porque es conocida por los medios de comunicación y tal. Eso también es un punto que tenemos que tener en cuenta. No es que quiera ascender a la ciencia, porque no, la ciencia sin conciencia, malo. Claro, pero tú miras una navaja, por ejemplo, y tiene las dos hojas, ¿no? Y la navaja se puede utilizar para cortar el pan o para matar a una persona. Y claro, y aquí... Y está hecha por un obrero manual. Pero el estudio de la energía nuclear, que salió primero la bomba atómica, pero el estudio iba encaminado a montar una cadena en todo el Mediterráneo Sur de centrales nucleares para purificar el agua y convertir lo que es desierto en un desierto. Parte de la cosa de la investigación en la Luna también era para ver si se podía montar, en fin, cosas de estas, hacer riqueza, porque lo que nuestra cultura tiene es que antes, si se pasaba hambre, porque había epidemias, cosas de estas, bien, se hacía lo que se podía, pero es que hoy el hombre, y hay que decirlo, por la ciencia, tiene la posibilidad de terminar con el hambre. Esto es la gran contradicción de hoy. Y hoy se puede. O se cree. No, se puede. Técnicamente se puede. Se puede, porque las centrales nucleares, en vez de estar en Alemania o en Polonia o en Gerona, estuvieran todo el Mediterráneo Sur. Yo no es que esté a favor, pero sí es una energía que se podría hacer, bueno, todo lo que es y que han hecho los judíos en Israel. Con mucha energía y mucha agua, podrías hacer lo que es cierto. Del mismo agua que está subterránea, la han subido arriba y han hecho piscifactoría y están exportando peces en cantidades al extranjero. Y sacan tres veces más de hortalizas que nosotros. Tienen un sistema reproductivo más avanzado. Pero no se hace, y ahí está la barbaridad de la, si solo ha servido para la bomba atómica, entonces no nos adelantamos. Por estos cuatro pillos que gobierna el mundo, que no. Ahí está, el hambre, ni desaparezca los ejércitos, ni haya una unión mundial. Esto es. Por eso, en 1500, 1600, no se podía terminar con el hambre, porque había aquella hambre que era canina y nosotros empezamos a comer casi al descubrir América. Aquí muchas castañas y mucha hambre se pasaba en Europa, y es verdad. Pero ahora, técnicamente, se podría. Hay cosas mejores que el trigo, que no se ponen, en marcha porque no interesa, hay otros intereses. Claro, y en Latinoamérica sí, se han puesto en... Ahí está. Se han hecho muestras y tal, y vamos, el trigo se queda muy atrás, pero no conviene. Es sí, que con los campos de café. Ay, como ahora droga, mismo que ha sido más... Es una cosa, el problema de que son los cuatro que mandan, no, no sería así, sería de la formación que han hecho de la civilización. La civilización se entiende por mejorar el sistema de vida de cada uno. En mejorar no consiste, no mejoramos nadie. Todos nos basamos en un sistema de vida, dice, máquinas, robots, para no trabajar en casa. Pero tú tendrás que estar pendiente de las máquinas y de los robots. Cada vez uno inventa una cosa y está pendiente pues en que el invento sirva. Yo creo que la civilización es como si fuese una torre Babel. Entonces hemos empezado que había muchas cosas y bueno, había cáncer, ahora yo hago para el cáncer. Bien, he hecho mi primer piso, ahora sale el SIDA. Pues inventaré el SIDA, algo para contra el SIDA. Ha salido el SIDA, tapas el SIDA, vendrá otra cosa y estaremos subiendo, subiendo y subiendo hasta el día que termine nuestro trabajo. ¿Qué te plantea? Caerá. Es continuo. Es continuo. Esto continúa, la generación es continua. Vas a subir, haces cosas para mejorar el sistema de vida. Creas tantos campos de trigo para superar, para terminar tantos en el hambre de todo esto. Terminas el hambre, pero ¿dónde lo vas a esconder? No, pero es que no lo haces. El problema es que no terminas con el hambre, que haces portaaviones, F-18 no, sí, y bombas claro, inteligentes. Claro, ahí está, claro, ese es el problema. Tú haces esto, resulta que al otro les estás, estás metiéndole mercancía por un lado. Los japoneses dejaron la guerra mundial porque no podían ganar los americanos. Pasaron a la electrónica. Los americanos pierden en la electrónica y han dicho, cerramos el comercio los japoneses porque si no se nos están comiendo todo. Han comprado ¿cómo se llama este? Sí. Un montón de empresas americanas. Todo, sí, todo. Lo más, el texto del dinero del poder americano era este señor, ¿cómo se llama? El Rockefeller, el monumento Rockefeller, el edificio Rockefeller, lo compra, es de una empresa japonesa. Y entiendo que cortar porque el modo de vida americano, el sueño, ya no existe. Ahora es el sueño japonés, es imponerse por encima. Hay otra guerra y hay que terminar con Japón ahora. Los americanos piensan con este sistema económico, tiene que ser el dólar, no puede ser un microchip o un chip. Por eso te digo, pero es que es el mismo, el Japón y Europa, Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica y parte de Australia tienen la misma mentalidad. Es igual que sean japoneses, son occidentales, capitalistas, sí, liberales, de esto que se creó en Europa, de esto que lo crearon los ingleses. Entonces, esta gente, es que te harán un barco, te harán una bomba, te harán un avión, pero no harán grano para mandar a Etiopía, no por ejemplo. No, y esto es donde está el problema. Por lo que hablábamos, ¿no? Claro que la ciencia en manos de esta gente, pues ya me explicarás. Ya se vio en la guerra de Irak, ¿no? La bomba inteligente que entraba en el baño de señoras o en el de caballeros, según lo que le decía. Claro. Es que, una bomba inteligente, ¿tú te imaginas la burrada de civilización que somos nosotros? Un millón de pesetas en un millón de dólares. Es tan bárbaro como el crucifijo aquel que vimos en el castillo de Belvedere, sí, de la Inquisición, que era un crucifijo que se abría y dentro era un puñal. Pues lo mismo es aquel crucifijo que una bomba inteligente. Por favor. Y era la Inquisición, entonces nosotros somos otra Inquisición, como sociedad, quiere decir. Cuando has comentado, bueno, una bomba en manos de estos señores, pues claro, ya se sabe lo que puede ocurrir, ¿no? Pero es que yo, por ejemplo, en el trabajo, con la gente, hablo más o menos, sé cómo son y cómo viven y cómo actúan y a lo que aspiran. Y es que yo también podría asegurar y testificar que una bomba en manos de un compañero de trabajo, sea cual sea, bueno, algunos más que otros, pero una bomba en manos de un compañero de trabajo, y es un compañero, es un obrero como el mío, desde luego.